Son las 8:08 de la mañana, continuamos con Radio Análisis en esta mañana de día lunes 7 de octubre del año 2019 y vamos a saludar, como es habitual en el primer día de la semana, al menos alternadamente, lunes por medio, a la Fundación Sol y al investigador en esta ocasión, Recaredo Gálvez. Recaredo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, nosotros hemos contado desde temprano lo que ocurrió con la marcha de ayer. Fue una marcha grande, no de las más grandes que se han hecho, por cierto, fue una marcha grande, pero llamó la atención, bueno, primero el contexto en el que se da, que es lo que hemos venido comentando, y segundo también la importancia cualitativa de que prácticamente todos los actores sociales chilenos estaban en la marcha, al menos la de ayer. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen respecto a cómo esta manifestación callejera, ¿no?, incide en el estado actual de la discusión? Bien, podemos tener presente, aparte de los puntos que tú señalas, quizás otro par de puntos más, como por ejemplo que esta marcha logró convocar una mayor cantidad de personas que la última que se había convocado, por lo menos acá en la región metropolitana, lo cual también es un punto favorable, y que por otro lado fue una marcha que se convocó con apenas 5 días de anticipación. Entonces esos dos puntos sumados a los que tú ya señalabas también nos dan un poco de contexto en relación probablemente a por qué no fue tan multitudinaria, o también teniendo en cuenta de que este es un movimiento que está desde el año 2016 convocando movilizaciones, por lo menos movilizaciones grandes, el movimiento Nomás AFP. Entonces, mantener ese nivel de movilización durante bastante tiempo también es algo que no se veía, o que por lo menos no se recordaba en las últimas décadas, porque un movimiento lograra sostenerse con esta vigencia. Hoy el debate sigue estando en una tierra que podríamos decir es de nadie. Pareciera que no hay claridad cómo finalmente va a quedar esta reforma, puesto que algunos parlamentarios de oposición han señalado su interés en que pueda incrementarse este 4%, ¿ya?, puesto que ellos tienen claro que el 4% es insuficiente. No obstante, hay que ver ahí cuál va a ser la negociación que se va a llevar a cabo con el gobierno en esa línea. Lamentablemente, ni eso, ni incrementar un 4, 5, 6% manteniendo cuentas individuales, ni tampoco este famoso ente estatal, son cuestiones que mejoren las actuales y futuras pensiones. Sí, Recaredo, las fronteras del proyecto que ha presentado el gobierno parecen incompatibles con las fronteras que fija el movimiento social. Ahí va a haber una contradicción, porque, bueno, 4 puntos. Tampoco el proyecto, para ser bien sinceros, y es complicado cuando uno hace el ejercicio de desautorizar los fundamentos de una autoridad, pero para ser bien sincero, o quizás contéstalo tú más que opinar yo, esos 4 puntos no van a modificar la situación actual. Claro, lo que tú dices se puede mirar a la luz también de distintas simulaciones que uno podría entender bajo los dos conceptos que son más relevantes para este sistema según el propio sistema. Uno de ellos es la rentabilidad. Se ha dicho, verdad, que es trascendental y que la AFP han logrado una muy buena rentabilidad, cuestión que hay que también entender dentro de un marco hiperregulado donde participan la AFP, donde sería extraño que no lograran los buenos resultados que podrían haber obtenido. Pero esos resultados se concentran en el inicio del sistema, o sea, al inicio, la primera década, la AFP tuvieron una rentabilidad de promedio el 12%, pero en esta última década, con suerte, con mucha suerte, van a llegar al 4.5. Entonces eso demuestra una caída fuerte que no se va a mejorar en términos de rentabilidad durante la próxima década, y es probable que continúen en este nivel la rentabilidad. Eso disminuye entonces la capitalización del ahorro de los trabajadores y demuestra que las cuentas individuales son el tema. Acá la solución no va a venir. El problema es el sistema de capitalización individual. ¿Ya? Claro, ese es el tema. Entonces, la reforma de Piñera mantiene las cuentas individuales, y estos puntos adicionales de cotización, en el fondo, lo que buscarían sería compensar en parte las caídas de rentabilidad. Entonces, es probable de que los futuros pensionados, aún habiendo cotizado un 14%, 10% el trabajador y 4% o 5% el empleador, aún así podrían tener pensiones iguales o menores incluso que las actuales pensiones que están recibiendo los trabajadores con cuentas individuales. Entonces, esa no es una solución. La otra solución que en el fondo se está pensando dentro del esquema de cuentas individuales es retirar los fondos, y se ha generado toda esta movilización también en ese contexto. Pero al observar los datos es difícil pensar de que eso vaya a resolver de manera individual realmente una condición de bienestar que es necesaria para las personas. ¿Y eso por qué? Porque al mirar cuánto es el fondo que tienen acumulado hoy en día personas que están entre los 55 y los 65 años, tanto hombres y mujeres, es decir, que están cerca de una edad de jubilar, vemos que de cada 10 personas, 8 tienen menos de 30 millones ahorrados en su cuenta de capitalización individual. Eso es muy poco. Claro, entonces, sin lugar a dudas, eso ni siquiera alcanzaría para alguna de estas ideas que algunos señalan en términos de retirar los fondos, que sería pagar el crédito hipotecario o incluso adquirir un bien raíz y vivir de esas rentas. Sí. O sea, hasta eso se ve difícil. Entonces, la única solución es colectiva, realmente. La propiedad de los fondos de pensiones es una propiedad colectiva, es para que los trabajadores puedan financiar seguridad social, y hoy se está utilizando para financiar a los grandes grupos económicos en Chile mediante esta idea de capitalización individual, donde hoy día ya nos vamos enterando poco a poco de que pareciera que este supuesto derecho a propiedad, que están defendido también por quienes instalaron este modelo con profunda ortodoxia, es una propiedad a su estilo, o sea, una propiedad con ciertos parámetros. Sí. Es difícil pensar de que no son los trabajadores los propietarios de todo ese ahorro cuando ellos ya han pagado incluso la AFP porque se ha administrado. Estamos con Recaredo Gálvez de la Fundación Sol. Recaredo, también hay que desmitificar algunas cosas, ¿no? Se ha planteado, por ejemplo, que los sistemas de reparto son sistemas en retroceso en el mundo, o que están desprestigiados por los problemas de financiamiento, entre otros. Quería pedirte que te refirieras a eso, pero también en un contexto de un dato que nosotros dábamos la semana pasada y que queremos repetir, y que es que en realidad en el mundo solamente existen 9 países que tienen un sistema de capitalización individual. Claro, así es. Y de esos 9, en 4 de ellos además existe la posibilidad de acceder a un sistema de reparto, es decir, son sistemas mixtos. Sistemas de capitalización individual único: Chile, México, República Dominicana. Claro, tenemos a Nigeria, tenemos a El Salvador, Hong Kong también. Quizás los que más destacan dentro de ese grupo, cuando vemos que también está Malawi, Kosovo, Maldivas, ¿verdad? Quizás los que tienen una relación distinta serían Australia, Israel y también, como decías tú, México, ¿verdad? Sí. Pero sin lugar a duda ellos también tienen sistemas que son totalmente distintos. Así por ejemplo, es. En Australia hay una pensión básica para todas las personas que rondan los $1,000. Entonces ahí hay que observar lo que tú señalas como punto de partida. ¿Qué pasa con los sistemas de reparto en el mundo, que son la mayoría de los países los que tienen este tipo de esquema? Ya un porcentaje particular, como los que estábamos conversando recién, no lo tienen activo el sistema de reparto. Entonces lo que ocurre es que los sistemas de reparto se piensan principalmente para irse adecuando en función de las necesidades de la sociedad. Acá en Chile, con el sistema de AFP, pareciera que la sociedad tiene que adecuarse a las necesidades del sistema, porque para tener una buena pensión en el sistema tienes que haber cotizado por lo menos 40 años sin lagunas por salarios que fueran ojalá medio altos, y recién ahí, si es que hubo una buena rentabilidad y un buen manejo de los fondos en el mercado de capitales, vas a poder tener alguna noción de cuál es tu pensión y si es que esta supera apenas el 40% de tu último sueldo. O sea, ahí podrías tener ciertas ideas de lo que vas a recibir, pero no hay garantía. En los sistemas de reparto hay garantía. En los sistemas de reparto las personas saben que habiendo cotizado 10, 15, 20, 30 años, va a haber una tasa de reemplazo definida para esto. Si cotizaste 40 años, el 80%, por ejemplo, en la propuesta del NOMA AFP, así es como se establece. Incluso la propuesta del NOMA AFP va más allá. Esta coordinadora ha planteado de que quienes coticen desde un año, ¿verdad?, o incluso habiendo registrado alguna cotización, las personas ya tienen un derecho a acceder a una pensión contributiva. Y quienes nunca cotizaron tendrían derecho a una pensión universal. Es decir, acá hay se está pensando en pensiones mínimas contributivas, pensiones para quienes nunca pudieron contribuir y también pensiones máximas. Es decir, la propuesta de la coordinadora es un modelo de reparto moderno, no es volver al pasado, porque en el pasado en Chile teníamos un modelo de cajas que estaba bastante fragmentado y que era algo necesariamente que había que observar y corregir. Cambio, claro. Claro, en cambio lo que propone la coordinadora hoy en día es un modelo de reparto moderno con reservas técnicas que en el fondo reconoce lo que te señalaba, pensiones mínimas, máximas y una pensión universal, reconoce tasas de reemplazo según los años contribuidos. O sea, acá no se trata de, en cierta forma, como algunos han caricaturizado, de que todos se llevan la misma pensión independiente de lo que hayan aportado. Eso no es así. Esto es real solidaridad intergeneracional. No esta suerte de ráscate con tu propia uñas que nos plantean la AFP, y que al final del día hoy nos están diciendo que todo este discurso de la propiedad sobre el ahorro pareciera que no les conviene tanto realmente cuando los trabajadores quieren ejercer el control sobre esa propiedad. Uh-huh. O sea, eso demuestra la contradicción de un sistema que se basa en la capitalización y en las cuentas individuales, que no es un sistema de seguridad social. Por algo entra en esta contradicción donde las personas al reclamar lo que le han dicho que es propio, no se les cede. Uh-huh. En cambio, en los sistemas de seguridad social, donde la propiedad es colectiva y donde el compromiso es financiar pensiones futuras, el cuidado de la sociedad es sobre ese compromiso. Entonces se entiende de otra forma y se logra financiar el beneficio, que en este caso es una pensión suficiente. Efectivamente, bueno, ese es lo que está ocurriendo ahora. Va a haber durante esta semana muchas acciones o movilizaciones al respecto. Como decíamos, son muchos los actores que en apenas 48, 72 horas han entrado al debate, por lo tanto esta es una cuestión que definitivamente creció y se va a convertir en una bola político-parlamentaria para el gobierno en el mes de octubre. Es lo que hemos conversado esta mañana con el investigador de la Fundación Sol, Recaredo Gálvez. Recaredo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, buen día.